You grown up say you love us, but I challenge you, please, make your actions reflect your words. Sí. Estaba severa. ¿Qué pasó? Lo cogí el micrófono y la... Yeah, esta canción se llama Echo. Es el eco ya de la ciudad. El eco de la calle, noche de luna llena por la ciudad. Camino rápido por la séptima, la fuerte brisa ataja mi mirada. Sigo el recuerdo de mi cálida morada. Respiro aire por un callejón. Un hombre solo me calienta la función. Mirando cómo se destruye nuestro tiempo. Toca trompeta con los carros como eco, eco. Eco de carros y sirenas, eco. Respiro aire con pimienta, eco. Luces que opacan las estrellas, eco. Siento mi vida una condena. Destino largo, destino más profundo. Sigo el camino y el mercado que está junto. Veo la libre sociedad en una escena. Y siento el hambre de vivir la vida plena. ¿Quién me corrige? ¿Quién me contagia? ¿Quién es el ángel o el demonio que me guarda? ¿Quién me compite? ¿Quién me acompaña? ¿Quién sabe dónde está la línea de llegada? Oh, yeah. Catalina de la Mía. Primero los quiero felicitar a todos por participar en esta feria. Sin ustedes esta feria no sería nada. Gracias a todos por su creatividad, por su esfuerzo. Todas las marcas están muy bien, todos los productos muy bien presentados. A la gente les ha gustado mucho. Ante todo, pues Laura y yo queremos resaltar el apoyo de todas las personas que están acá, gracias a la redada. Y pues no, la Mía pues va a seguir creciendo. Nosotras nos proyectamos ya con foros, con conferencias, conversatorios, workshops de diseño para que el gremio del diseño se fortalezca y podamos seguir creciendo. ¿No? ¿Ya? Muchas gracias y que nos siga yendo súper bien. Bueno, y seguimos en la Feria Mía transmitiendo con Barrio, con Radio Barsol, desde Radio Libre, también desde la Radio de Anillo Sur. Muchas gracias a Juliana Oz, que estaba ahorita de DJ. Y queremos seguir hablando también de, del diseño independiente, en lo que quedamos ayer, de la autogestión, de cómo fueron seleccionadas las marcas que están acá, de si alguna de las personas que tienen sus productos acá también quiere compartir con nosotros esas impresiones sobre la autogestión. Eso es una discusión importante para la redada, porque nosotros acá como espacio cultural también estamos constantemente en búsqueda de ese tipo de alternativas frente a, bueno, a nuestra forma de vida, a nuestra forma de producción cultural y etcétera. Entonces no sé quién está aquí por aquí de la Feria de la Mía con quien podamos hablar. Bueno, que está Catalina y Laura también, pero por el momento Catalina. Entonces, no sé si te repito o si ya tienes claro que puedes. Ah, bueno, listo, vale, dale. Bueno, pues la mía surgió más que todo porque, bueno, fue algo como muy loco. Laura y yo no nos conocíamos, pero pues nada, yo tengo mi marca desde el 2008. Yo trabajo con Gallardía Diseño, es mi empresa. Y pues ya he participado en muchas ferias en donde el diseño no está muy bien representado. Entonces con Laura nos surgió la inquietud y pues la discutimos, cada una ya como que se había dado cuenta de eso en cada feria. Entonces como que dijimos, no, pues hagamos nuestra propia feria, pues porque además los costos de las otras son muy elevados y la rentabilidad no es mucha. Entonces por eso nosotras decidimos hacer esta feria y pues hacer como un espacio donde los diseñadores se sintieran cómodos y agremiar a todo el diseño, no solamente industrial, sino gráfico, audiovisual, de toda índole, de todo tipo. Además que cada área tiene una extensión muy amplia. Entonces nosotras quisimos agremiar varios campos del diseño y por eso surgió la mía. Vale, y hoy se abren las puertas en la redada, pero ¿y sabemos o saben ustedes de otros lugares donde también se estén haciendo este tipo de experiencias, se estén llevando a cabo, donde otra gente se esté pensando también el diseño independiente o pues no sé si independiente significa lo mismo que autogestión, no tengo idea, no sé qué piensan ustedes? Pues digamos, yo sé de muchos lugares, pues también por la experiencia que he tenido con mi marca. Pues no sé, se conoce mucho como la tienda Huepa, la fábrica de diseño. Bueno, pues en conciertos también, ¿no? Pero pues no es como tan de diseño, no, es como comercial. Y pues autogestión, no, pues lo que pasa es que una cosa es como comercializar el diseño y otra cosa es ya la autogestión, que ya es como más como de comunidades, como de grupos. En cuanto al diseño, pues sería como más diseño social, ¿sí? En cambio, ya el diseño como producto es otra rama, ¿sí? Entonces, digamos, si tú ves en las ferias de diseño que mencionas o los espacios donde ya está esa plataforma planteada, pero de pronto no ha sido muy respetada, porque muchas personas han emprendido, o sea, una cosa diferente es como hacer diseño, otra es emprender en diseño, emprender independiente y hacer autogestión, ¿sí? Son cosas muy distintas. Entonces, nosotros queremos es apoyar el emprender en el diseño, no emprender solamente, porque claro, a nosotras, Laura y yo, mirando las propuestas de la gente que nos mandaba su portafolio, veíamos muchas propuestas de emprendimiento, pero no en el diseño, porque en el diseño siempre hay un valor agregado que cada diseñador le da en cada, no sé, en cada problema o necesidad que identifica como en un grupo, un target, ¿sí? En cambio, el emprendimiento es como otra cosa diferente, porque puede estar guiado como en la diferencia de cómo vender un producto que ya está, o vender algo que ya está producido y que ellos no lo hacen. Ya, muy bien. Bueno, yo no sé mucho de diseño, pero me parece una propuesta excelente. Pero una última pregunta antes de que sigamos con DJ Botamán Villa. Y es, yo fui a dar una vuelta ayer, bueno, hoy llegué y de una vez me conecté acá. Fui a dar una vuelta ayer por todas las marcas que estaban y hay muchas chicas, o sea, muchas chicas con sus productos. ¿Y qué pasa con los chicos? Ustedes que, pues no sé, ¿qué piensan de eso? En ningún momento pensamos que la feria fuera dirigida a chicas, ¿no? Casualmente se presentaron más chicas que chicos en el área de que son marcas, ¿no? Porque en el área musical tenemos más, aparte de chicos, tenemos a cada representante, Juliana. Entonces, bueno, no sé, algo que se puede visualizar en el, como resultado de esa convocatoria es que las chicas participan más, pero obviamente está abierto a los chicos también, a todo el mundo, no somos aquí a ningún solo género. ¿No será que nosotras consumimos más a veces? Bueno, no solamente eso, porque yo también vi propuestas muy chéveres de gente que está buscando solucionar alternativas, fusionando como la creatividad y la funcionalidad, lo que pues me parece excelente. Entonces, pues hagamos ahora sí, vamos con DJ Botamán Villa. We'll be right back. Radio Arso, ¿no? La verdad, ¿no? Redada. Radio Barco.